Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola Iván. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va audiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Gastón, Iván? Muy buenas tardes, noches. Bueno, arrancamos un programa más, ¿eh? Aquí estamos, como todos los jueves. Consigna que le ponemos, no olvidamos, no perdonamos. Así es, el 24 de marzo justamente estuvimos ahí en el festival que se realizó ahí en Congreso, el festival Nunca Más, ¿no? El octavo festival que se hace ahí en la plaza. Así que nada, muy buen festival y bueno, después estaremos flasheándonos un poco más de lo que fue, ¿no? Vamos a flashear un poco, vamos a contar un par de cosas de lo que fue el 24 de marzo ahí, ¿no? Iván, ahí. Sí. Ahí que estuvo ahí. Te vi corriendo ahí, ¿no? Después voy a contar un par de anécdotas ahí. Empezamos con Bicentenario. Bicentenario, Exicial. Muy bien, buena banda. Muy bueno. Después vamos a tirar un par de fechitas más adelante, ¿no? Uh-huh. Ahí tenés un par de cronogramas ahí armado, ¿no? Sí, sí, así es. Después hoy jugamos, vamos a ganar una copita ahí, dando vuelta. Una más para la colección. Así que bueno. Aunque muchos tienen envidia, pero bueno. Aunque digan que es copita de leche, pero bueno. A alguno le va a querer esa copita de leche. Y sí, le va a hacer falta en la vitrina. Bueno, bueno, saludar antes que nada a La Rioja. Eso te iba a decir. Está olvidando a La Rioja. A La Rioja, a La Rioja. A la 87.7 FM Voces de La Rioja, que nos retransmiten ellos todos los jueves de 20 a 22. Así que un saludo muy grande de aquí, de Buenos Aires, Barracas, capital, para toda La Rioja y bueno, para todo el interior, obviamente. Saludos para todos los militantes que nos están escuchando, para todos los chicos de la URM que nos están escuchando. Exacto. ¿No? Que están ahí o están haciendo algo o están tomando una birra en la esquina. Seguramente. Ahí van quienes mandan un par de saludos a sus amigos, ¿no? Ah, sí, saludos a Jana Vega, a Catalina Alcaraz, a ese Bologna que nos están escuchando en este momento. Uh-huh. Bueno, a nadie más. No tengo más amigos. No tiene más amigos. ¿Tu compañera no? Y acabo de decir, uy, ¿qué acabo de decir? Lo dije a Catalina Alcaraz. Así compañera de vida, ¿no? Claro. Compañera de vida, sí, le mando saludos. Que me está escuchando. ¿Y usted no saluda a nadie? ¿Eh? No, mando saludo a Carlos Aumena de la Rúa Caballo. ¿No? ¿Esos son amigos, boludo? Sí, una junta que tengo ahí. ¿Y Duvalde? No saluda a Videla, que está ahí muerto, es el muerto ese. No se olvide del cabezón. Oh, vale. Bueno, y al futuro, tal vez, ojalá que no. Próximo ¿no? presidente. Próximo presidente. ¿Quién será? No sé. ¿Quién será? Lo no más sé. Facho de los fachos. Claro, bueno. Ahí, tenemos un par de temitas ahí, preparado ahí, ¿no? Ahí, comentando un poco después lo que... Va a ser un más... La consigna decíamos, no olvidamos, no perdonamos, porque los temitas tienen algo que ver, lo que vamos a pasar un poco de las bandas, ¿no? Así es. Tiene un mensaje, todo tema tiene un mensaje de fondo, ¿no? Que el que lo entiende, ¿no? Lo vas a entender. Ahí van, después más adelante va a dar consejo a alguna bandita que está ahí descubriendo por YouTube ahí, ¿no? Sí, sí, una banda under de internacionales, no se puede decir. De Brazilian. De Brasil, claro. De Brasil. Más adelante va a estar contando eso, ahí, ¿no? Uh-huh. Y nada, ahí, si querés, pasamos un temita ahí para que la gente linda esté escuchando ahí, ¿no? Para acomodarnos un poquito. Claro, acomodar un poco ahí las nalgas. Una de las bandas que estuvo tocando justamente en el Festival del Congreso, Nunca Más Octavo. Uh-huh. Así que bueno, y un agradecimiento a los chicos que nos trataron muy bien ahí. Vamos con declaración. Maldito. Malditos.

pampa mía. Me voy a tierra seca. Bien, acabamos de escuchar Cerdocracia. Tren loco ahí, Tren, ¿no? Loco. Y anteriormente. Anteriormente escuchamos Declaración de Malditos. Muy bien, está lo dije. Ahí recordando la consigna que decimos nunca jamás, ¿no? Que el programa de hoy que hacemos como Viento de Poder. Que 24 de marzo no es solo un día, 24 de marzo son todos los días para mí, me parece, ¿no? Pues por lo que ve, ¿no? Por conmemorando solo un día solo, no es el que pasó. Fueron un montón de cosas que pasaron en esa época. Muchos compañeros desaparecidos ahí, ¿no? Muchos músicos desaparecidos, muchos actores. Y ahí muchos cantantes de bandas heavy también que fueron desaparecidos en la época de la dictadura, ¿no? Por eso, como decía el compañero Carca, no solo el trabajador marchó ese día, sino el heavy metal también marchó ese día con sus tachos ahí, mostrando el puño cerrado también que está con la causa, ¿no? Así es, usted lo ha dicho. Nada, un día de, para recordar, para no olvidar justamente. Así que nada, bueno, nosotros nuestro humilde homenaje de acá, de este humilde programa, justamente queremos, ¿no? Tratar de que, de crear un mínimo de conciencia, si se puede decir, para que esto no vuelva a suceder justamente. Como decíamos un montón de veces, que no solo que haya solo una bandera política en ese día de marcha, sino que haya solo una bandera, me parece, porque ese 24 de marzo es la única bandera que tiene que haber frente de la bandera del pueblo y la bandera de los compañeros desaparecidos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Que no se lucre con esas cosas, me parece. Hay que tener, como vos decís, hay que tener un poco de conciencia, que los jóvenes ahora tengan un poco de conciencia que los tipos no tienen que volver nunca más, porque si los tipos vuelven desaparecen una banda de pibes hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos después de tanta lucha conseguida, que podemos estar, ¿no? En las calles, podemos decir lo que pensamos, y antes esas cosas no se podían hacer. Antes, por tener tu pensamiento o tu ideal, te mataban, te secuestraban, te llevaban en cana, no volvías. O por tener pelo largo, te por tener pelo largo, barba y esas cosas, no. Ya eras un desaparecido más. Así que para el metalero es una lucha ganada, digamos, todo esto también, ¿no? Un poco de no ser marginado de esa. Por esos milicos, ¿no? Por esos hijos de remil puta que quisieron cambiar. La memoria y el pensar de todos haciéndolos desaparecer, ¿no? No sé, ahí por ahí me gustaría escuchar la opinión de un joven que tenemos acá en el programa, justamente, que es Iván. No, está bueno. Más joven de nosotros, por ahí no, nosotros sí, hablamos. Totalmente de acuerdo con ustedes. Porque fue una época difícil, ¿no? Uh-huh. Para los pibes sobre todo, como para los heavy también, como decían ustedes, que eran diferentes y acá en la TVI los paraba por portación de cara. No sé, ustedes lo vivieron, yo nací mucho tiempo después de eso, así que. Pero sí, fue difícil. Es algo que marcó la historia de la Argentina y que nunca tiene que pasar, nunca más. Como dice la frase, ¿no? Nunca más. Vos lo viste el otro día en el homenaje hermética, ¿lo viste? Claro, cosas que contaban ellos, que vivieron la época esa, ¿no? Claro, sí. Decían, ellos mismos decían que por portación de cara, lleva una campera de cuero, pelo largo. O, como decía Cristian, una ideología o pensamiento diferente, te llevaban, te desaparecían. Estos rati. Hoy por hoy podemos decir que nosotros, acá como radio, ¿no? Como viento de poder. Sí. Estamos, lo que decimos nosotros como organización, hacer poder popular también, ¿no? Sí, por supuesto. Haciendo poder popular también, ¿no? Quiere decir que estemos hablando acá en medio de un micrófono. Poder popular sería laburando el día a día en los barrios, ¿no? En la cooperativa. Hablando con el vecino, inclusive sumándolo, porque eso es lo que en esa época los compañeros querían hacer, querían hacer un cambio. Que estaba viendo un cambio, que pasa que lo que hizo la Armada de los Yankees, las Escuelas de las Américas, el Plan Cóndor que decimos nosotros, que es el famoso plan que quisieron hacer mierda a Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Habiendo dictadura en todos lados. Que esa dictadura, ¿qué pasó? Hubieron matanzas de muchos compañeros, compañeras, ¿no? Sindicatos que lo estaban haciendo mierda, ¿no? Sí. Que un músico por hacer un tema ya pensaba que estaban haciendo apología a la revolución y los mataban, ¿no? Que por eso el decir 30.000 desaparecidos, después de 35 años, nos olvidamos. Sí, decimos 30.000 desaparecidos en época de dictadura. Ahora, ojo, no olvidemos en que democracia. A partir de en democracia también hubo desaparecidos, ¿no? Digo, que no nos olvidemos de esas cositas también, ¿no? Son... digamos, no son menores detalles, digamos. Desgraciadamente, como decía el otro día uno de los cantantes ahí en Plaza de Mayo que tocó la Tacolá, la primera banda, que decía, el último desaparecido fue lo que pasó en Córdoba, ¿no? El chico que fue a Belarrenga. Uno más, que los milicos decían no, pero después no, y después la versión oficial es que tipo el pibe está, salió flotando en el río. Sí. ¿No? Qué raro, ¿no? Y como otros casos, no pienso que haya sido el de él, si pienso que habrá sido un montón de casos de pibes que lo agarran en la calle, lo golpean, los matan, lo dejan ahí tirado y dicen no, porque estaba drogado o estaba otra cosa. Que sabemos que son la cúpula que quedaron, los nietos, los sobrinos de la época de la dictadura que quedaron dando vueltas, ¿no? Sí, es como que queda, ¿no? Un poco la huella, la resaca de ellos, ¿no? La huella que fueron dejando los hijos de puta de esto, así que... Bueno, nada, lo ideal es eso, ¿no? Juntarnos, hablar de esto también, que está bueno hablarlo. Para el que no sabe, que pregunte, que no es malo no saber, sino hay que preguntar y está bueno un poco ahora, inducirse en esto, ¿no? Una anécdota, el otro día, viste, nosotros laburando con la cuadrilla, y le comentaba a un chabón, che, viste que el 24 de marzo, feriado, viste... Ah, sí, che, ¿cuánto le pagan? ¿Viste? Y esas cosas, ¿viste? Sí. Así, qué loco. Igual decís, no, uno va por la causa. Claro. Por lo que pasó, me parece, ¿no? Capaz que nosotros mismos no sabemos que capaz de tener un pariente desaparecido, ¿entendés? Y esas cosas, ¿viste? Por eso tenemos que tener un poquito de conciencia. No sé, boludo, me parece, porque si el que está escuchando el otro se te cae de risa, pues es un boludo, ¿no? Me parece, porque... Él decía ahora puedes estar tranquilo tomando una birra en la esquina, pero sabiendo que en época de democracia tuvimos una masacre de Bunge. Sí. ¿No? Y un montón de cosas, me parece que hay que reflexionar. Sí. Como ese pibe que pasó en Córdoba, fue lo que le pasó a Julio López, ¿no? También. Pongo un montón de ejemplos diciendo que en democracia pasó un montón de cosas. Sí, bueno, lo que pasó con Darío Santillán y Maximiliano Costec en la estación, justamente. Esto, Ferreira, ¿no? Que quisieron tapar eso y. De verdad que no se puede. Por eso decimos, los gorilas sindicales están todavía. Todavía están. Por ejemplo, lo que le pasó a Aníbal Verón. Están disfrazados, pero están. Así están que, ahí, tienen un carrito de ahí, camisa blanca que están ahí. Así que atentos. Pancita, ¿no? Atenti en las elecciones, gente. Sí, son, de eso te digo, son todos los mismos bichos que la gente misma hoy por hoy. Estamos como en una burbuja, sabiendo que ahora el país que está más o menos, ¿no? Que un ejemplo que poníamos hoy, que hablábamos siempre, ¿no? Que decimos, después de cuánto, boludo, tenemos un aumento nosotros como cooperativa. Claro. Pero no es que el aumento nos dieron, me dijeron, che, tome, acá tiene el aumento, listo. No, tuvimos que hacer un montón de cosas, un montón, ¿no? Claro, lo sabés, claro. Sí. Los que estamos acá lo sabemos. Vivimos lo de la 9 de julio. Sí. 39 horas de acampe. Sí. Que muchos piensan que porque somos cómodos, porque viene un puntero, nos dio las cosas. No, no, la verdad no, sí, no. ¿No? Que la gente entienda. Nos cagamos de frío, yo tuve esa noche, nos cagamos de frío, llovió, estuvimos ahí. Mal dormido, mal comido, estuvimos ahí haciendo todo el aguante como para recibir una migaja del parte del gobierno, ¿no? Algo que por ahí nos pertenece, porque lo único que se estaba pidiendo era trabajo, no otra cosa. ejemplo de pedir justicia, tuvimos que hacer un acampe para hacer justicia de compañero Darío y Maxi, ¿no? Que pienso que somos como una de las organizaciones sociales que pudimos mandar en cana a los hijos de puta que nos mataron a Darío, ¿no? Que no todas las organizaciones pudieron hacer eso. Que el proceso que hicimos nosotros fue un proceso de lucha, cortando el puente, haciendo el aguante, escrachando a Dualde, escrachando a Fernández, escrachando a un montón de chabones, que hasta ahora están libres, tienen un cargo, están lanzando libros en la rural, porque sabemos que son los brazos del poder, ellos también, ahí, ¿no? El sí. Estado, todo junto ahí, y junto tomando mate, ¿no? Uh-huh. Bueno, gente, ahí un poquito para descontracturar un poco esto y tirar un poco, como quien dice, con esta cosa, ¿no? Que nos queda un gusto amargo porque también algunos han tenido familiares y esas cosas. Escuchemos dos temitas y volvemos. Y este programa va dedicado justamente a lo que fue el 24 de marzo, a partir del 24 de marzo del 76 hasta el Día de la Democracia. Y una banda que tocó justamente el día 24 de marzo en Plaza de Congreso, Tungsteno, Tetrash. Ah! Bien, ahí estamos escuchando Tuxteno, a ¿no? Puro Trash. Una banda que la rompió justamente en el festival del Nunca Más octavo. Que se rompieron todo. Se rompieron todo. El pogo empezó cuando tocó Tuxteno. Justamente. ¿Qué algo de Tuxteno? ¿Qué sabemos? Bueno, acá encontré una historia de Tuxteno. Bueno, la historia de Tuxteno comienza en el 2006. Sí. Cuando Pablo batería y Maxi guitarra deciden formar un grupo musical para pasar el tiempo y entenderse. Sí, sí. Para no decir, para estar al pedo, ¿no? La banda se inicia como un proyecto del thrash progresivo con influencia de Annihilator y Mecco Delta. Bueno, etcétera, etcétera. El grupo toma unos meses ensayando, componiendo sus primeros temas y constante a cambio de formación en sus comienzos. En noviembre de 2006 ingresa Gabo. Saludos para Gabo. Ahí está. Bueno, ingresa Gabo como vocalista y en marzo de 2007 la banda toma la formación definitiva con Gastón como bajista. No, yo, No, este no, eso iba a aclararlo. No, este no, otro Gastón. Ajá. Así da un giro estético volcándose totalmente hacia el thrash más directo y notablemente rífero. Más esperando como Exodus, Overkill, Artillery o Destrucción. A finales del 2007 logran editar su primer demo de thrash gracias a la gran repercusión y buena adaptación de ese material. La banda comienza a realizar varias fechas por todo Capital Federal y Gran Buenos Aires. También tiene la oportunidad de viajar en distintas ocasiones a La Plata, Chaco, Mendoza, Mar del Plata y Santa Fe. Bien. Logran grabar y editar un segundo disco titulado Realidad o Ebriedad, en septiembre de 2008. Bueno, hasta ahí pueden conseguir la información. Está bien, muy bien, muy bien. Está bueno, la verdad que la están rompiendo los pibes, justamente creo que viajan ahora a no sé qué país de Centroamérica, después lo voy a averiguar muy bien, pero nada, están... La están rompiendo los chicos y nada, muy buena hit de lo que fue justamente el festival del 24. Escuchamos un poquito más y volvemos, ¿sí? Aparece el duende de viento de poder. Apareció José. Un aplauso. José. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Mirá, ¿cómo que andan? Mirá que a nadie le aplaudimos cuando viene. ¿Qué, tío, que... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente. Mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá de La Rioja por FM Voce 87.7. Hace tanto tiempo que me olvidé el punto. Bueno, un saludo a toda la gente de La Rioja, Córdoba, todo lo que nos están escuchando. Uh-huh. Hemos recogido muchos amigos en buen sentido, ¿no? Sí, sí. Usted habrá sido. Está bien. Del otro lado entienden. El martes en el congreso ahí en el Festival por la Memoria, que estuvo, la verdad que estuvo excelente la fecha. Uh-huh. Así que bueno. Sí, justamente hablábamos eso anteriormente. Sí. Yo recién me acoplo, así sí, que. Sí, estuvimos hablando justamente de lo que fue el 24 ahí en Plaza Congreso, justamente, el octavo festival. Que se hace nunca más, ¿no? Pues exactamente, así nunca que, más. Nada, bueno, estuvimos hablando un poquito, recién hablamos justamente de la banda Stung Tecno, que la rompió, ¿no? Que fue una de las bandas que más la agitó ahí, que haciendo trash. La banda justamente destacada de la fecha. La, sí, la banda destacada, usted lo dijo, muy bien. Bueno, justamente, así que bueno, justamente Gabo estará escuchando y nada, un saludo muy grande de parte de Viento de Poder. Que en algún momento se arrimará o haremos una entrevista telefónica con él, así que hemos ahí charlado antes justamente el día 24. El día 24, y bueno, también sí, tenemos audio de toda la gente que nos saludó, que mandó saludos a la gente de Viento de Poder. Sí, a medida de lo que va a venir en lo que es la programación Viento de Poder saldrán. Vamos a ir haciendo el saludo que corresponde. Ah, sí, es. Muy bien, muy bien. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí. Bienvenido. Estamos en Vientos de Poder por www.chebarracas.blogspot.com. Uh-huh. Nuestro teléfono, el 4-301-99-17. Así es. Así es. Gracias. Y si tenés alguna bandita, algún demo que presentar, que difundir, uh-huh, lo podés enviar por... ¿Dónde, Gastón? Sí, bueno, ahora... Ah, eso, me hizo acordar muy bien eso. Porque ahora digamos... Lamentablemente, y gracias a Facebook, ¿no? Que nos cagó, digamos. ¿No hace juicio? No sé si ganaremos. Y se podría, ¿no? Pero lamentablemente Facebook... ¿No hace juicio? Facebook está cerrando algunas cuentas. ¿Por qué? Al no tener nombre propio las cuentas, la nuestra tenía, bueno, justamente Viento de Poder. Viento de Poder, claro, había una persona, un nombre físico de una persona física, no había. Claro, exactamente. ¿Tu amigo? Te la convierte en página. Así ¿eh? Es. Te la convierte en fanpage, así que bueno, nuestra página ahora sería Viento de Poder. Y bueno, y un nombre físico que estamos usando ahora para hacer todos los contactos sería el mío. Así que, La mía. Bueno, así es, así que... Cristian Gabriel Leiva, busquen en Facebook y ahí hacemos... un mensajito al de Miranda, no sé qué... Y ahí hacemos contacto para banda, para lo que sea, fechas, y las vamos tirando por ahí. Bueno, el contacto lo haremos ahí, después el teléfono se lo daremos justamente cuando haga contacto. Sí, así que bueno, todos aquellos que quieran difundir una banda pueden enviar a Cristian Leiva. Uh-huh. Cristian Gabriel Leiva. Cristian Gabriel Leiva, y sí, bueno, le mandan ahí las... El link para de algún demo que tengan. Sí, sí, lo están haciendo bastante bandas igual. Así que agradecemos a todas esas bandas que se interesen y quieran difundir su material. Está bueno. Y aguante el under, justamente, porque hacemos difusión del under. Así es. Nada, agradecidos nosotros y justamente supongo que las bandas también. Bueno, otra cosita. Se viene el 25 de abril. Estamos muy cerca de la fecha. Se viene otro festival de la URM, justamente, así que está bueno. Ahí en el Galpón 2, ¿no? En el Galpón 2 de la Ferrer, ¿no? Así que bueno, todos invitados. Tocarán. Parcas. Ya. Muy bien, Parcas. ¿Quién más? Muy Rey bien. Lucifer. Rey Lucifer. ¿Quién más? Maquinación. Muy buena banda, Pasó buena material, banda, sí. Maquinación. Buena banda, excelente. Bueno, ¿qué más? Disidente Inmortal, muy buena banda también. Y Disidente está ahí viendo qué fecha vendría a visitarnos, justamente, una buena noticia. Así que capaz que el próximo jueves venga Disidente. El 9 de abril me dijiste que venía una bandita también, ¿no? A confirmar. ¿Cuándo? El 9 de abril. El 9, sí, ya está. Ya está confirmada. Esa sí está confirmada. ¿Dijeron que viene? ¿Cómo viene se llama la banda? Killing Season, ¿eh? Killing Season. Después vamos a buscar un temita y vamos a pasar. Killing Season viene justamente el día 9 de abril. Jueves 9 de abril, Killing Season, no se lo pierdan, escuchen. Saludos a la gente de Bastardo. Bastardo. A los malditos bastardos. A los malditos bastardos. A la gente maldito también ahí. A la gente maldito, por supuesto. Que estuvieron juntando cosas el 24 para... Sí. Para una escuela. Para una escuela rural. Bueno, así que la verdad que fue... La convocatoria ahí en la plaza fue excelente. Excelente. La pasamos bárbaro. Yo la pasé bien. Sí, yo la pasé bárbaro. La gente que había... Un par de dubitas nos tomamos ahí con el Cristian. Tranquilo. Agua sucia. Agua fina, diría. Tranquila. Sí, más ahí ya a nuestra edad, ¿vio? Eso era antes. Mandamos un saludo ahí al amigo Gustavo Zavala, del bajista de Tren Loco, que se copó, que estuvo ahí con nosotros charlando. Serpentor. Serpentor también. Acá tengo una fotito acá de frente. Está mostrando Iván acá, ¿no? Así que todos pueden entrar a la página ahí a Cristian Leiva. Cristian Gabriel Leiva. Le puse hasta segundo nombre por el hecho de que no me venga que después hay que poner un segundo nombre que este y que el otro. Lo mismo le pasó al amigo Cacho de Artillería Pesada. Claro. Él tenía como Cacho Fez, ahora tiene como Guillermo, Guillermo y algo más. Pero ahí también le pasó. El domingo nos juntamos en la estación de Arimás y un asadito ahí, ¿no? Para planificar. Estuvimos. Con Diego, el de Exos. Sí. ¿No? Ahí para hacer la movita que vamos a hacer en mayo ahí también. Esto para el 17 lo que está ahí hablando. Vamos a confirmar las bandas más adelante. Hay tiempo todavía, pero para que la gente ya esté más o menos. Para que lo vayan agendando. Después de venir el Monster de Motorhead. Venís para la estación. Así que, bueno, y pues se puede decir, sí. No tenemos las bandas, pero. Ah, pero más adelante. Cuando esté confirmado ahí. Pero el 17 prepararse, que ya viene el otro URM también después del AFE, el siguiente, 17 de mayo. Muy bien. ¿Vamos con un temita, José? Vamos con un temita y después volvemos. Dale. 30.000 plegarias. Thank you.

Bien, ahí escuchábamos recién Buscando la Unidad, Rey Lucifer. Por la unión del metal. Por la unión del metal, exactamente. Tenemos fechas ahí, tenemos fechas en mano. Empezá a tirármela. Bueno, si me lo pide así. Bueno, arranco con una. Acá tenemos GDN. Sí, sí. GDN. Metal Under Festival. Bueno, estarían convocando bandas. Bien. Están y bueno, y acá tenemos una fecha para mañana que es de la misma, el mismo organizador. Ajá. En Estel Pub. Sí. Marcelo T. de Alvear al 900. Sí. Mañana 27 de marzo, 20 horas puntual. Demonosis. Uh-huh. Argentor. Idiosia. Caravaca. Ajá. Murderer. Y Indios. Indios. Así es. Todo esto van a estar presentándose mañana en Marcelo T. de Alvear, 961 Capital Federal. Organiza GDN Producciones. Y bueno, lo buscan por el Facebook GDN Producciones. Y ahí las bandas que quieran participar del, claro, de algún evento que organiza la gente esta. Yo tengo una fecha. Lástima que compite con la misma fecha que organizamos con la URM, pero bueno, la vamos a tirar igual. No se dice, ¿no? No se dice. A ver, levanten la mano si quieren que la diga o no. Bueno, sí. Bueno, Orcas, Helker, Jerico, sí. Y bandas invitadas, Voltios, una gran banda, que la vimos ahí justamente en la Feria Metalera, Destripador, Coral. Esto va a ser en el teatro, justamente decía que iba a ser el 25 de abril, pero ¿sabe qué? Es temprano, a las 17 de la tarde. Ah, ¿eh? Sí. Por ahí llega, no sé. Esto va a ser el 25 de abril, así que... ¿Esto es en...? En el teatro, justamente, Avenida Rivadavia, 7800 Flores. ¿Y hasta la Fe? Sí, están cerca. Sí, está cerquita. Bueno. Está bien, la pasamos. Te tomás el 96 ahí de la puerta del teatro y te dejan la Ferrere, el que dice kilómetro 24, 26, claro. La Ferrere, el 96... Una hora tranquila de viaje. Hora 15, hora 10, hora 15. Sí, tranqui. Bien. Seguro, si tiene algún conocido, yo lo voy a esperar en la puerta. Sí, ¿no? Porque... estamos nosotros. Y de ahí todo para allá, ¿no? Claro, che. Bueno, justamente después de ahí, ¿qué se pueden tomar? ¿Qué se pueden tomar de ahí hasta la Ferrera? ¿De Flores? ¿El 96? Sí. Bueno. El 96 kilómetro. El 96 te dice el cartel, te dice la Ferrere por kilómetro 24, uh-huh, o por kilómetro 26. Sí. Cualquiera de los dos, porque los dos terminan en la estación y nosotros estamos ahí en la estación. El galpón está ahí nomás, así que. Bien. El galpón 2, ahí cerca de la estación. Sí, es ahí a cuadras de la estación. ¿No? ¿Media cuadra? Sí, es ahí nomás. Bueno, y ahí tiramos la fecha justamente de la cual estamos hablando y la cual somos parte de la organización. El festival de la URM que se hace el sábado 25 a las 22:30 horas. Estarán tocando Rey Lucifer, Sin Espuma, Maquinación, Parcas y Disidente Inmortal. Esto va a ser en el Galpón 2, Monseñor López May, 2500, entre Zapata y Zamudio, La Ferrer. Bueno, esto es más que nada también que las bandas no tengan que tocar para pagar, que no tengan que pagar para tocar, perdón. Sí. Colabora adquiriendo tu bono en la entrada, y el bono nada más que es de 15 pesitos, con eso cubrirían gastos administrativos. Sí, 15 pesitos no es nada, ni un pancho. Igual en ese lugar creo que acostumbran a cobrar 25 pesos, nosotros la cobramos 15 pesos, va a ser una justamente sección. Para que todos una entrada bien popular para que no falte exactamente. Nadie. Exactamente. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, quería hacer un comentario de Sin Espuma. Diga, a ver, Sin Espuma. La verdad que la banda la rompió el martes. Sí, no, muy bien. La verdad que está creciendo un montón la banda. Cada vez que los escucho, cada día suena mejor. Saludos muy grande a Mascota, guitarrista. Sí, Mascota, que también nos mandó mandó saludos para la gente acá de Vientos de Poder. Mascota, un abrazo. Guitarrista de Sin Espuma. La verdad que Sin Espuma se pasó, Todas las bandas, bueno, pero... Todas. El tema de Chevrolet me gustó. Chevrolet, qué bueno que está ese tema. Muy buen tema, muy buen ajita ahí se hizo con ese tema. ¿Sabes cómo para poner en propaganda, viste, Teso 2000 ahí? Sí, y pones ese tema. Che, ahí tengo un cartelito acá. Diga. Monster of Rock. El Monster. El Monster of Rock. Que toca la leyenda. Ajá, la tocan los setentistas, diría yo. Así es. Ozzy Osbourne. Los abuelitos. Judas Priest, Motorhead. Che, perdón, antes que continúe. Se está hablando de Ozzy, que por ahí cancela por enfermedad, ¿no? Porque está mal de salud, Ojo, Yo leí eso, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero... Paul McCartney, que están diciendo que el 66 murió, ahí un doble. Sí, esa versión ya la escuché antes que naciera yo, ya no, la no, pero se está hablando de eso, que justamente no estaba bien de salud y que posiblemente... Claro, que por eso, mira, lo reemplazaron a Ozzy por carajo. Qué buen reemplazo. Me fui, ¿no? Te fuiste al carajo. Sí, me fui al carajo. Che, Tunga, vos querías verlo, ¿no? No, pero igual, buena banda, carajo, para la gente que le gusta. Igual, está bien. Está debajo de Ozzy. Pero loco, hay dos bandas, Judas y Motorhead. Sí. Así que nada, un poco. Vos decís que no se va a notar la ausencia. Y después, bueno, si Ozzy, ¿cuánto años tiene? Sí, ya está. Ozzy ya... 70 años debe tener ya. Ya está. No es por nada, no estoy criticando. No, pero obviamente. Era lo que hablamos en programas anteriores, que no sabíamos si íbamos a volver a ver esas bandas nuevamente y había que estar y todo eso. Eso siempre se dice, che, loco, bueno, hacerlo por nada. Mirá si es la última vez que lo vemos. Ahí podría estar el tren ahí, en esa fecha. Bueno, hay dos bandas invitadas. Está Carajo y Malón. Sí. Malón. Uh-huh. Bueno, si querés también te digo cuánto están en las entradas, ¿no? ¿Cuánto está? Diga, un poco salado está. Sí, no diga dónde la consigo. En la salada la vas a conseguir. Bueno, aquí tenemos platea A, sin numerar, 1300. Sí. ¿Cuánto? Más 120 pesos más. Eso debe ser lo que cobra el etiqueteo. Sí. No sé, claro. Después tenemos para el campo general, que está 600 pesos más 75 pesos. Sí, no. 600. Para campo. Esa es la de precio cuidado, diría yo. Ese es el precio popular. Claro. Ya. Qué loco, yo que hablaba, viste, el otro día el domingo en el asado. Sí, ¿viste? En el asado. Nosotros, 15 pesos, 5 bandas, buen sonido. O sea, con ese precio, si no estás en la Ferrera a 15 pesos. La birra ahí económica, viste qué diferencia que hay, sí, ¿no? Ajá. ¿Eh? Sí, digo, hay una gran diferencia. Hay una gran, buenas bandas aparte. Por supuesto. ¿No? Que ninguna hace robas ritmo de otra banda. No quiero decir, pero bueno. Pero bueno, nada. Y en castellano. Y en castellano. Que nos entendemos. Nos entendemos, ¿no? Todo. Por ahí alguna banda viene y te hace un tema en cover de otra banda afuera. Bueno, está bien, pero está permitido. Ahí tenemos el permitido. Eso es un permitido. Sí, es un permitido. El permitido, claro. Y está todo bien. Sí, es más, ahí nos vamos a encontrar mucho, te digo. Mucho de lo que como estamos... tuvimos el martes en Directo a la Tumba. Nos vamos. Directo a la Tumba también era todo. Lluvia de sangre, Slayer. Lluvia de sangre, Slayer. Termina con ese tema y se larga a llover, ¿no? Sí. Pero de verdad llovió. Claro. Sí, ese momento que me subió la cola a la cabeza, ¿viste? Me fui ahí, hice un par de cuartetos. Pero bueno. Che, tengo una fecha. Es del interior, la pasamos, obviamente. Pehuen Metal 2. Pehuen Metal 2. Pehuen Metal 2. Esto es el 28 de marzo a las 23 horas puntual. Sábado. Sí, sábado. Owen y Ken. Presenta su nuevo disco. Así que Owen y Ken está sacando su nuevo disco y lo presentará el 28 de marzo a las 23 horas. Esto va a ser en Social Club, en JJ Lastra 155. Esto es en, ya le digo. Bueno, estará tocando Avalancha, una de las bandas también. De Armas, Odisea, Monasterio. Esto va a ser en Viejo Oeste. Ah, no, sí. Viejo Oeste. Festival Metalero, segunda edición. Así que bueno. No dice la localidad. No dice la localidad. Eso es lo que estaba buscando, por eso tardaba en hablar. Claro, yo no la tengo. Pero bueno, así que estará tocando a Bonnie Ken. Presenta su nuevo disco el 28 de marzo a las 23 horas. Penguin Metal 2. Así que estará Monasterio, Odisea, De Armas, Avalancha, Dogma. Así que esto va a ser en el Social Club. Así que bueno, nada, esa es una de las tantas fechas que tenemos. Así que bueno, tenemos más. Tiene una fecha. Y podríamos, en una de las fechas de la URM la podríamos convocar, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ahí me pongo en contacto ahí con el amigo Ariel. Uh-huh. Bueno, tenemos más el viernes 5 de junio, esto mucho más adelante. A las 22 horas en Negro, una de las bandas. La banda de la banda que tocó en la estación. Que tocó en la estación de Ariel Maxi, justamente. La banda de Matías. Hará la presentación oficial de su primer disco, La Nueva Sangre, que es el disco que estamos nosotros difundiendo, sí, ¿no? Así es. Y también que lo ha presentado en la estación, justamente. Que ya muchos ya tenemos el disco, la suerte de tener el disco, así que. Bien, en Negro. Bandas invitadas. Raiken, Raiken, sí, la banda de Berazategui. Así es. Muy buena banda, Volviendo a los escenarios, Sí, sí. Volviendo a los escenarios. Sí, yo los vi en La Colorada y en Caballito, a Raiken. Sí, esto va a ser en Hier Music Club, Álvarez Thomas, 1078 Colegiales. Colegiales, sí. Así que prepararse. Esto es para el 5 de junio, es más para que nada, para agendar. Y el 28 de marzo a las 23 horas, Elixir, Ignis, Diferentes Mundos. Slavery, esto va a ser también en Here Music Club, Álvarez Thomas 1078. El tributo va a ser a Iron Maiden, van a hacer tributo ese día, Elixir, Ignis, Diferentes Mundos y Slavery, esto en Here Music Club este sábado 28 de marzo a las 23 horas. Uh-huh. Este sábado en Here Music. Here Music Álvarez Thomas 1078. Álvarez Thomas 1078. Colegiales, así que a todos los que están por ahí cerca. Sí. Si quieren ver una buena banda, un buen Elixir. Ignis también, Y Ignis. Ignis que nos ha visitado, justamente estuvo acá en la radio. Hemos tenido una muy buena entrevista. Antes del fin de año, uh-huh, fue que nos invitó al festival, el último festival, digamos, del año que hicieron. Sí, es el 24 de noviembre. De noviembre, pues sí. Creo que usted fue. Sí, sí. Ahí va, que llevó la bandera, justamente sacaron fotos. La bandera, sí, que se sacaron ahí en el escenario. Sí, lo recuerdo. Y tenemos de Almafuerte, si quiere que tiremos alguna. Tenemos dos fechitas de Almafuerte. Almafuerte, sí. Estará el 28 de marzo en el teatro, Avenida Rivadavia, 7800 y Monedita, En el teatro, sábado 28 de marzo a las 20 horas. También estará el 4 de abril en el mismo lugar, en el teatro. Dos fechas. Dos fechas en el teatro, en Flores. Bueno, por ahí no tengo más fechas, pero sé si alguna tiene alguna usted. No, yo no tengo, Iván. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita entonces. Vamos con un temita. 4-300. Vamos con una birra. Hacemos las dos cosas. Vamos con un temita mientras buscamos la birra. Vale. Llama a Rosé. Hola. Y nuestro Twitter es @chebarracas. Un par. Violencia marginal.

No te rindas, Logos. Seguimos, amigo. Hola, ¿están ahí? Sí. Hola, hola, hola. ¿Están hola. Ahí, amigos? Acá estoy. Yo estoy llegando de comprar la cerveza. Ahora que estoy tomando, pará. Bueno, ahora vamos con una sesión. ¿Una sesión? Intitulada. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? El prófugo. El prófugo. Prófugo. El prófugo del metal. Usted lo ha dicho. Bueno, viste que estabas hablando del movimiento under. Así acá, es. Con el internet, con la computadora. Sí. Estaba buscando banda under, viste, de afuera. Sí, ahí. Y bueno, ponele que encontré acá dos bandas. Una es Nervosa, no sé si la conocen. ¿No? La estamos conociendo. La estaban conociendo. En este momento estamos conociendo. Claustrofobia. Claustrofobia. Bueno, sí, sí. Las dos bandas son de Brasil. Bueno, vamos a empezar con Claustrofobia. Claustrofobia. Ajá. Es una banda. O sea, ahí, paramos un cachito. Banda Sander de Latinoamérica. Claro, ahí está, ahora de sí. De Latinoamérica también. Ahora sí. Bueno, una es Claustrofobia. Sí, Claustrofobia. Es una banda brasilera del thrash del metal formada en Sao Paulo en 1994. Uh-huh. Es considerada una de las bandas del underground del metal extremo en Brasil. Depender de la afinación del grupo, se considera un metal podridito. Claro, sí, sí, sí. Trash, no, hace trash y death metal. Ah, yo. Y se considera que tiene más popularidad y reconocimiento que en el extranjero que en el propio Brasil. O sea, es más conocido afuera que en Brasil. Ajá. Y nosotros también tenemos un ejemplo acá, por ejemplo, Tres Locos. Claro, por ejemplo, Vampiria. Vampiria, claro, Vampiria. Que también son más conocido más afuera que acá. Sí, sí. Afuera que... Bueno, uh-huh. Sí. Bueno, acá dice que la banda comenzó en 1993 en Leme, en el estado de Sao Paulo. En los últimos 13 años la banda pasó por la escena underground, convirtiéndose en uno de los importantes del thrash, hardcore y muerte del metal del underground brasilero. Se ha presentado en lugares en Brasil y América del Sur y Europa. En los últimos dos giras compartiendo escenarios con bandas como Solfla, Destrucción, Enflame, Brujería, Napalm Death, Vader, Christian, Hate Eternal, y Sepultura y Creator. No, esta banda, vamos. Sí, está bueno. Está siempre en el movimiento. Claro. Sí, igual hay bandas, se estuvo con bandas del metal, del greencore, porque algunas son de esa género. Sí. Y la banda tiene 5 álbumes de estudios, una que sacó en el 2000 que es Claustrofobia, una que sacó en el 2002 que es Thrasher, en el 2005 Fulminante y en el 2009 Shell Red y en el 2011 Muerte. Bueno, esta es una y la otra es, que seguro muchos los conocen, Nervosa, que es otra banda de Brasil, pero esta de mujeres. Uh-huh. Son tres los integrantes que tiene. Tres chicas, claro. Tres chiquititas. Que el año pasado vinieron a tocar en Argentina. Sí. Bueno, es una banda de mujeres del thrash metal de Sao Paulo también, formada por Fernanda Lira, que toca el bajo y es vocal. Pica Amaral, guitarra y coros, y Pichu Feras, batería. Bien. Esta banda se formó más o menos en el 2010, pero en el 2011 Fernanda Lira se hizo cargo del bajo y de la voz. En marzo de 2012 la banda lanzó su primer video de la canción. Que es Amaral, no tiene nada que ver con Amaral la canción. No, ese es el apellido de uno de las integrantes. No, Amaral no tiene nada que ver. No, por eso, como es también es Amaral. Claro. Bueno, esta banda empezó con un video en marzo que se llamaba Traidor Enmascarado, que lanzó un máximo de 20.000 visitas en la semana, lo que se le llevó a recibir una mención en YouTube. Sí, sí, sigue hablando. Ah, sigo. Sí. Ocupando el puesto 17 en el clip de la música más visualizada de la semana 55. Más visto de marzo. Gracias a la notoriedad adquirida, Nervosa en los meses siguientes consiguió otros dos grandes logros. El primero fue el contrato con gestión estadounidense de Jeff Keller, también representado en otras grandes bandas de la escena musical como Destrucción y Hirax. En otra novedad fue el contrato con el sello austriaco Napalm Record. Casi digo Napalm Death. Napalm Record. Sí, uno escucha Napalm y ya dice Napalm Death. No, Napalm Record. Que tiene su nombre. Enfóquese en un solo lugar porque claro. Si no lo distraen. Claro. Que tiene sus nombres de roster de como Great Danger, Hate, Tiamat, Hustred, entre otros. El primer disco de la banda es un demo de 3 canciones. Fue lanzado en Brasil en CD independiente bajo el título 2012, en agosto. y me trajeron otra vez de Napalm Records en vinilo con un color turquesa y Nuclear Bass versión transparente. Bueno, esta banda tocó el año pasado acá en Argentina y nada más. Ah, y la misma cantante dice que se siente influenciada por Hermética y Rata Blanca. Muy bien. Porque bien. Papá es fanático, el papá de la cantante, claro. Sí, ajá. Sí, sí. Me gustaba O'Connor. Hasta ahora tenemos esas dos bandas. Muy bien, por suerte. Dos de Brasil, sí. Muy bien, muy bien. Bien, sí. Ahí usted trajo algo, así Josecito. Es. Sí, traje también un demo para una banda del sur, bien de allá, bien de Chubut. La banda se llama Kelenkem, es una banda muy jovencita, son unos cinco chicos que también recién se están formando, y bueno, estuvieron en diciembre del año pasado, tocaron acá en Berazategui, en una fecha que estuvo muy buena, y bueno, de ahí traje el demo, que ya sacaron el disco, todavía no lo tengo en mano, pero estoy con el demo de... cuatro temitas, así que vamos a ver. La banda se llama Kelenkem. Kelenkem, muy bien. Así que vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un temita de Kelenkem. Kelenkem, que el tema se llama, propiamente dicho, Kelenkem. Kelenkem. Condenamos su existencia. Kelenkem es mi nombre. Soy demonio y ave rapaz. Volando alto, siempre acechando. Tendrás miedo cuando he de llegar. Buscando tus traumas, te voy a atormentar, batiendo mis alas, apuñalando con garras, y agitando sueños, comiéndome tu alma. No podrás nunca zafar. Ventes y desgracias, desparrago en mi Yeah. noche del viernes al domingo por la tarde fui enjaulado cual misto, sometido al amance por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resultó jodido por metalero y pesado, amansadora guacha de averiguación, horas amargas del policial encierro, otros tantos conmigo más. El olvido en la conversación, horas perdidas que jamás tendrán después, etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires, con encerrar. Es la orden por quien obedece, está en las calles y su imagen es pura pasión, no calza caño, es presa fácil de someter, cuando llenar el jaulón se desordena. No es de extrañar que al metalero se lleve para escracharlo en el libraco mal parido, certificando así que hubo detenidos, aunque inocente. Bien, bien, ahí nos estamos despidiendo, se nos acabó el tiempo del día de hoy, nos volveremos a encontrar seguramente el jueves que viene, como todos los jueves, un programa más de Vientos de Poder. Vientos de Poder, así es. Estamos despidiéndonos, amiguito. Así como dijo José, sí. Que este programa se lo dedicamos, como decimos, consigna de nunca más, a los compañeros desaparecidos. Sí. ¿No? A los metaleros desaparecidos, sí, ¿no? Ahí. Y nada, que no suceda más esto y nada, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, chau, amigo. Chao, y como vos decías, también nunca más y que no desaparezcan los pibes. Hasta el jueves. Y que no desaparezca el metal. Y que no desaparezca el metal también. Hagámosles el aguante. Chao, gente. Y ahora se aguanta. Hoy yo